ti. No sé, no sé. Pero dime por qué tiemblas un poquito cuando estoy aquí. No sé, no sé. Antes me querías, por lo menos lo decías. Es que me fingías, pues que estoy mintiendo yo. Dime por qué no me miras nunca como a los demás. No sé, no sé. Pero dime por qué a mí precisamente me respondes mal. No sé, no sé. Antes me querías, por lo menos lo decías. Es que me fingías, pues que estoy mintiendo yo. Una foto para dos, una foto de los dos bailando juntos. Una foto para dos, una foto de los dos haciendo el tonto. Yo no lo puedo olvidar, es la única prueba que tengo. Una foto para dos, una noche en una fiesta de un amigo. Una foto para dos, es la prueba que presentaré en el juicio. Yo no lo puedo olvidar. De los dos bailando juntos. Una foto para dos, una foto de los dos haciendo el tonto. Yo no lo puedo olvidar, es la única prueba que tengo. Una foto para dos, una noche en una fiesta de un amigo. Una foto para dos, es la prueba que presentaré en el juicio. Yo no lo puedo olvidar. Una foto para dos, una foto de los dos haciendo el tonto. Una foto.